entre los muchos de sus libros dedicados a Venezuela, creo que uno de los más importantes es la biografía de Hugo Chávez. Y Modesto se introduce solo en un tema al cual yo quería hacer referencia, porque hay elecciones legislativas en diciembre. Del año, de este año. De este año. Y me llamó poderosamente la atención una entrevista que te hicieron en el programa Sueños Posibles, de nuestro común amigo Alfredo Grande, en la radio La Retaguardia de la Ciudad de Buenos Aires, donde en una parte de esa entrevista vos señalás que el chavismo puede ser desplazado del gobierno en 2 o 5 años. Ellos saben que si en este momento hubieran elecciones en Venezuela, el actual presidente Nicolás Maduro o el chavismo podría perder. Esos son los cálculos de expertos chavistas como Luigi Bracci. A mí esta afirmación, porque por lo menos así fue presentada por quienes te entrevistaron, me pareció una afirmación fuerte, dura, y sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía al comienzo de mi pregunta, que tiene que ver con las próximas elecciones legislativas a fin de año. Lo que digo ahí no es un deseo, como algún desavisado o malintencionado podría darle vuelta y colocarlo. Uno. Dos, es muy fiel a lo que le dije a Alfredo Grande cuando me preguntó este tema. Y tres, son los cálculos estadísticos de uno de los mejores estudiosos electorales, del proceso electoral chavista, que es Luigi Bracci. No es el único, pero es uno de los mejores, de los que más ha seguido esto. Él hizo un estudio estadístico y su proyección le da que si hoy hubiera elecciones, perdimos. Por acumulación de votos comparados. Usa un método muy serio, va descartando las variables. Eso, 3 años atrás no era posible decirlo. Si yo decía una cosa como esta, hubo gente que lo dijo, Orlando Chirino lo dijo, por ejemplo. Hubo gente que dijo esto 3 años atrás y varias veces para atrás. Si alguien dice esto que yo acabo de afirmar con Agrande y contigo hace 3 años y le dicen loco, tiene razón la gente, está loco. Porque hace 3 años no era posible pensar en una hipótesis de ese tipo. Hoy sí. Y no es por la ausencia de Chávez, que es el cuentico de siempre. No es Chávez, hermano. Chávez no es no es demiurgo, no es el creador de todo y el asesino de todo. No, no, no, no. Chávez es parte fundamental del asunto, es dinámico su rol, pero no, es una combinación de factores muy complejos donde Chávez juega un rol fundamental y nada más su muerte, digo, su ausencia. No, es que si hoy hubiera elecciones legislativas las perdemos, de eso no tengo la menor duda. No, mi deseo, mi hipótesis es que las vamos a perder en diciembre del año que este. Ya las perdimos en octubre del año 2010, porque la oposición, signo de que el problema no era Chávez, de que el asunto no lo define Chávez, 2010, Chávez sin cáncer, vivito y coleando, y la oposición sacó más votos en la elección parlamentaria que el chavismo, aunque el chavismo haya obtenido más diputados. Es una asamblea unicameral, porque por un arreglo jurídico circunscripcional, bueno, le dio más diputados. Eso es trampa. La realidad no es así. Tuvo razón la periodista de derecha, enemiga del chavismo, agente del imperialismo en lo ideológico, de Radio Francia, que le ripostó a Chávez varias veces y lo puso nervioso. Porque es simple la cuenta, no hay mucha vuelta que dar. Perdimos, en votos, ganamos en diputados, no es lo mismo. Es como decir, si la lógica vale para una cosa, vale para la otra, hermano. Si no, ahí estamos locos. Si no, vale cualquier cosa. Si vale la lógica con la que desmiembro o desnudo los títulos de Clarín, usados para la simplicidad del lector, también esa misma lógica desmiembra aquella afirmación de que el chavismo ganó en todo. No, no ganó en todo, ganó en diputados, no en votos. Esta vez es más grave, porque además falta el presidente, el líder carismático que le daba unidad a la cosa. Nada más. Pero la acumulación de todo lo demás que no es Chávez, está antes y después de Chávez, no da ganador al chavismo para diciembre de este año. No da. No daría, ahí hay que esperar un poco más, hay que ser más serio, no daría ganador al chavismo para el referéndum del año 2016. La gran aldea. La reapertura de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Vos sostenés que Estados Unidos busca volver a Cuba al capitalismo y das como vía posible de esa situación la posibilidad que nuevos capitales invertidos en la isla se misturen con la burocracia de administración del Estado en un único interés económico y social. Y de alguna manera comparás esta posibilidad con lo que ya estaría o lo que ya vendría sucediendo en Venezuela desde hace algún tiempo. Es complejo eso, porque primero hay que decir que es apenas una aproximación diplomática menos acelerada, menos dinámica de lo que se previó hace un mes, cuando arrancó. Va más lenta de lo que se prometió o se anunció. Segundo, aquí, hermano, el temor es que la sociedad cubana, la mayoría, la sustancial, y la masa crítica de la intelectualidad y profesionales cubanos, que es enorme, y sobre todo en cantidad y sobre todo en capacidad intelectual, muy bien formada, que esa masa crítica más esa sociedad sean derrotadas o ganadas por la opción contraria a la que ellos sostienen, y entonces los capitales nuevos que ingresarían, todavía no se sabe cómo, ingresarían en masa de Europa, Estados Unidos y Japón, en los próximos, y de América Latina algunos, en los próximos años, terminen produciendo, generando de su seno una nueva capa social de propietarios. Ya no burócratas privilegiados, sino propietarios que mezclados con lo que ya existe como capa de privilegios políticos, elementalmente económicos, un país con pocos recursos, ya existe en Cuba hace décadas, pueda producir entonces una nueva clase social. Ese es el mecanismo histórico que vimos en la Unión Soviética y otros países, y es uno de los mecanismos más probables para Cuba. Sin burguesía no hay capitalismo. Sin burguesía no hay capitalismo. Entonces, puede haber capital sin burguesía, pero sin burguesía no hay capitalismo, que es el Estado controlando el uso de los capitales. Entonces, a mí no me asusta que entren capitales, no me preocupa, pero no me asusta. Eso no es el problema si tienes el control del Estado sobre los capitales. En el año 2006 entraron muchos capitales internacionales en el petróleo en Venezuela, el negocio del petróleo, todos bajo estricto control del Estado. Hoy yo no sé, hermano, yo he visto en persona, me los han presentado capitalistas venezolanos que antes eran militares, asesores de seguridad del Palacio, o inspector general de las Fuerzas Armadas, o funcionario tal de tal organismo. Y hoy son capitalistas de la Cámara del Mercosur de Venezuela. ¿De dónde surgen estos nuevos propietarios? Bueno, de ahí, pues, de lo que... El temor es eso. Bien, ese temor tiene Eso lo sabe el Departamento de Estado. Los intelectuales del Departamento de Estado saben eso. No, no es necesario ser ni marxista ni trotskista para saber eso. Lo sabe el Departamento de Estado. Primero, porque han leído los mismos libros, o muchos de los mismos libros. No son estúpidos, son malos. Segundo, porque es un aprendizaje práctico del siglo XX. No necesitas teoría para aprender eso. Ellos saben que en Cuba se puede, pero saben también que en Cuba hay una resistencia que no la hubo ni en la Unión Soviética, ni China, ni nada de los otros países. ¿Mm? Hay una resistencia. Aquí entra el Papa, el juego del Papa. Es fundamental el rol del Papa. Ahora anda calladito, pero trabajando igual. Toda negociación tiene costos. ¿Cuál será el costo de la negociación en Cuba? Toda, guerrillera o no guerrillera, tiene costos. Sindical o la que tú busques. Si no, no es negociación. Tú ganas una pelea. Acá no hay una pelea. El imperialismo no ha retrocedido en su medida de embargo y de la OEA, aislamiento y embargo. No ha retrocedido por una batalla en la que tuvo que retroceder físicamente. No, tampoco es una concesión graciosa. Es un gigantesco triunfo de Cuba y de los que seguimos a Cuba desde afuera, la resistencia. Son 50 años de resistencia cubana. Ese es el ganador. Y por eso retrocede. Pero no es un triunfo físico, donde retrocede el enemigo en fila y entonces tú logras consolidarte. Eso que hay que consolidar es lo que está en juego. Y en ese juego coparticipan varias fuerzas. Uno, la masa crítica de izquierda de la nueva intelectualidad y profesionalidad cubana. Dos, la sociedad que dice, no, esto no se suelta, el Estado y los beneficios. Cuba tiene algunos privilegios, que Claudio Katz los explica muy bien en un escrito. Algunos privilegios, derechos sociales, que son solo los consigues en Finlandia, en Noruega, en Canadá, Suecia, Francia, solo los consigues ahí. ¿Mm? En América Latina no los consigues. Bien, y tiene otras falencias graves, gravísimas, porque no tiene muchos recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el problema es el tiempo, el peor enemigo en política, porque si no lo manejas tú, lo maneja el enemigo. El tiempo no juega a favor de Cuba. De aquí yo no hago brotar un pronóstico. Yo no tengo pronóstico para Cuba. Tengo perspectiva en dinámica con fuerzas en lucha. No pronóstico. No es como en Venezuela, donde es fácil pronosticar. Puedes equivocarte y ojalá me equivoque, pero puedes pronosticar que nos derrotan en las legislativas de diciembre de este año. En Cuba no, porque hay una masa crítica, hay una historia, hay 50 años de acumulación de nacionalismo y antiimperialismo. Hay otra cosa, no es que todo el pueblo cubano tiene conciencia socialista, el que diga eso miente o es ignorante de la realidad. ¿Mm? No es así, no es así en ningún lado, nunca, pero no es así en Cuba, menos. Ok, no es que todo el pueblo cubano está dispuesto a salir tampoco, pero también es verdad que en Cuba el imperialismo no pudo, como en el resto del mundo socialista, no pudo construir una corriente de derecha opositora, favorable, de masas o con audiencia. Lo que hace la bloguera, no me acuerdo el nombre, la muchachita muy inteligente, Joani, es muy inteligente y cae en Miami en algunos periodistas y algunos que leen bloggers, nada más, y es una exitosa bloguera anticastrista. Perfecto, a ella le va bien en el nicho donde ella agarró. Las damas de negro terminaron más negros que damas o más damas que negro, pero esa vaina no terminó en nada, no produjo ningún movimiento, se ha fracturado ahora y además tienen a favor uno de los costos positivos para Cuba de la negociación, aprovechado por Cuba. Cuba entrega, creo que entrega menos presos de los que recibió. Perdón, al revés, Cuba entrega muchísimos presos a cambio de 5 o 4, quedaban 4. Más de 53, dice la prensa, así a cambio de 4 que quedaban los famosos espías, estos llamados héroes. Muy 3. Bien. Ok, maravilloso, a Cuba le va muy bien ahí. Primero, sale de un problema, 53 tipos que están metidos ahí. Segundo, se trae a 3 tipos probados en espionaje, 3 cuadros políticos, 5 en realidad, pues ya uno o dos habían vuelto. Ok. Perfecto, ahí gana Cuba en términos diplomáticos y propagandísticos. Lo que no podemos perder de vista es cuál es la dinámica, no cuáles son las partes de la cosa en este momento, cuál es la dinámica. O sea, no en este momento. El pronóstico no es factible hoy porque las fuerzas en lucha ahí, los factores que están compitiendo por Cuba ahí, apenas comienzan a anunciar sus programas. El New York Times ya lo dijo claro. Queremos no ayudar, aportar, por eso hemos, dice el New York Times, editorialista, cuerpo editorial, el director y todos sus jefes, dicen, hace 20 días, hemos estado en contra del embargo a Cuba, desde creo que desde hace 20 años, están en contra el New York Times, han criticado. Bien, porque eso no solo no sirve, ni sirvió, sino que además refuerza el nacionalismo cubano anti-yanqui, anti-norteamericano. Segundo, este programa lo apoyamos de Obama porque abre las compuertas para normalizar a Cuba a través de capitales, que es lo que Cuba está, la economía cubana está implorando en este momento. No tiene capitales porque aquí se mete el fenómeno geopolítico latinoamericano. Uno, te lo digo en dos partes, 30 segundos. Lo primero, Venezuela. El factor Venezuela. Venezuela ya no puede sostener a Cuba como la sostuvo hasta hace 2 años. No puede. No tiene capacidad financiera para hacerlo. ¿La sigue sosteniendo? Sí, porque el gobierno venezolano es de izquierda y lo va a seguir haciendo. Ahí no hay problema. El problema es si puede mantenerla como antes. No puede. Entonces estamos hablando de dinámica. Segundo, América Latina. Los gobiernos progresistas. Esto, cuando digo América Latina, no le reclamo a Santos nada. Ni a Nieto Peña Nieto en México. No les reclamo un carajo. Les reclamo a los gobiernos que se reclaman amigos de Cuba, llamados progresistas. Excluyo a Nicaragua y Bolivia, que no tienen plata. Sobreviven como pueden. Meto a Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, etc. A esos partidos, a esos países, los pongo en una mesa y les pregunto, ¿ustedes van a sostener a Cuba? Porque sostener a Cuba, como es, no como quiere el New York Times, en este momento es aportarle, no como regalo, como inversión económica, 20, 30, 50 mil millones de dólares en varios plazos. Eso que Atilio Borón muy sanamente llamó el Plan Marshall para Cuba hace 5 años o 6 años. Bien, un Plan Marshall, si el imperialismo pudo salvar a Europa del comunismo soviético con un Plan Marshall, ¿por qué los gobiernos progresistas no lo pueden hacer? Ya Venezuela lo está haciendo hace 15 años. Y muy bien. ¿Por qué estos gobiernos no lo pueden hacer? Entonces, el dilema no es solo imperialismo Cuba, capitales privados Cuba. No, es capitales privados Cuba, resistencia interna, masa crítica intelectual, Partido Comunista y sus sectores allá, y gobiernos amigos de Cuba o progresistas de América Latina que tienen capacidad. A mí que no me digan que Brasil no puede aportarle 10 mil millones de dólares de sus 800 mil millones de PBI anual, no puede aportarle 10 mil millones de dólares para un plan de 2 años de inversión, bien capitalista, pero plan de inversión a Cuba, y que Argentina no le puede aportar una cantidad menor, y que sumando eso es la masa de inversión que la economía cubana clama, y que los imperialistas y capitalistas europeos norteamericanos le van a dar, porque saben que el hambre es mala consejera, es la peor consejera de una revolución, el hambre. No hay revolución con hambre, todas nacen con el hambre, pero no se mantienen si el hambre continúa o la necesidad continúa, y ese es el dilema. ¿Tienen eso en su cabeza? Yo no los veo, los veo más bien por otra, salvo Venezuela, Bolivia. Los veo por otro lado, los veo yendo a la Alianza del Pacífico, compadreándose con los burgueses del Mercosur, con la Alianza del Pacífico, los amigos de la diplomacia, los veo en eso, y proclamando en cada acto, Cuba debe ser defendida. Bueno, así es muy sabroso, hermano, pero dentro de 5 años, ojalá y no, 5, 2 u 8, en Cuba brotaría o puede brotar, ¿dónde está escrito que eso no es posible? ¿Dónde está, en qué código genético cubano está escrito que no puede volver al capitalismo? Por Dios, pensemos al revés, o somos religiosos. Pensemos a la inversa de cómo nos enseñó el capitalismo. ¿Por qué no puede ser? Porque si no, ¿por qué puede haber revolución si la gente está acostumbrada a vivir en capitalismo? ¿Por qué proclamamos revoluciones, cambiar todo al revés, si la gente vive así? ¿Por qué en Cuba no la pueden voltear y convertir en, con resistencia incluso, convertirla al capitalismo sin guerra, sin invasión. Ese es el, esas son las preguntas o los dilemas que no se plantean los que prefieren la fe en política, en la izquierda, y los que prefieren conformarse y no perturbarse con esas preocupaciones que metemos los que vemos los problemas en términos de contradicción caminando. Y entonces, claro, queda uno como el chasqui que llevaba malas noticias y le cortaban las manos o le cortaban la cabeza. Bien, vamos a...